Y ahora vamos a hablar con Pablo Bertone. Nació en Arroyito, empezó en el Club Cultural de Arroyito, Unión Eléctrica, Pesca de Carlos Paz. Luego se fue a los Estados Unidos para jugar en la Rice Academy y ahora jugar en Atlantic, en Florida, en la división número uno. Un desconocido, si se quiere, Pablo Bertone, que está jugando en la división más importante del básquetbol universitario. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué decís? Buenas noches. Fabián Pérez te saluda. Hola, buenas noches, Fabián. ¿Cómo te va? Un gusto. Bien, ¿vos? Bien, bien, por suerte, disfrutando acá en familia los últimos días. Bueno, pasamos de Manu Ginóbili a... ¿Cómo sería tu apodo? Pablo, me dicen Pablo, así que... A me dicen Pablo Bertone, ahí está. Bueno, contale un poco a la gente cómo es esto de que estás jugando en una división tan importante en los Estados Unidos, que sos un poco desconocido. ¿Cómo te fuiste? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Fuiste por estudio? ¿Querías hacer una carrera como basquetbolista? Sí, bueno, yo me fui en el año 2009. Me fui, yo tenía 18 años. Yo acá me fui, jugué en el Club Pesca de Carlos Paz y era el salto, digamos, el año donde generalmente los chicos dan el salto del juvenil al profesionalismo. Yo decidí tomarme el camino de ir a Estados Unidos. Pero bueno, después pasaron muchas cosas. No es fácil entrar directamente a ninguna universidad de División 1, así que hay un camino y un par de años que tuve que elaborar atrás de eso para poder llegar a donde estoy ahora. ¿Y qué se hace para llegar a esa división, que es la división más importante del básquetbol universitario de los Estados Unidos? Y bueno, tenés que irte allá y empezar, la verdad tenés que empezar de cero porque la gente no conoce básquet internacional, digamos, a nuestra edad, a la edad de los chicos. Claro. De high school y adolescentes. Así que tenés que empezar de cero y es raro porque vas a una liga que se llama prep school, que es antes de la universidad. Claro. Que es una vidriera, digamos, para que los reclutadores te vean, ¿no es cierto? Sí, sí. Y yo digo que debe ser la única liga en el mundo que no importa el resultado, porque la verdad somos 12 chicos por cada equipo que están peleando por mostrarse. Claro. O sea, es una liga muy egoísta, digamos, y a lo que estamos acostumbrados acá, siempre me ha sido muy difícil adaptarme. Porque al final, no, nadie mira el resultado. Los ojeadores ven, digamos, a los chicos que juegan y si les gusta, bueno, suerte, bienvenido sea. Bueno, obviamente estamos hablando con un cordobés, ¿verdad? Así es. No, te pregunto porque me habían quedado dudas con el acento. Pablo, ¿cómo es la vida para un pibe que se va tan joven? ¿Vivías en Carlos Paz cuando jugabas en Pesca? Sí, estaba en Carlos Paz, vivía en Carlos Paz. ¿Y te vas directamente a Estados Unidos? Así es, me fui, bueno, primero me fui a Boston. Enorme y hermosa ciudad. Hermoso, pero yo estaba en un lugar no tan hermoso, a 10 minutos de Boston. Ah. La experiencia fue bárbara, buenísima, pero no del todo bien, digamos, que estuve 3-4 meses y vi que no iba por el camino donde yo quería, así que tuve que cambiarme de equipo. Y ahí fue que volví a Pesca ese año y me fui el año siguiente a Rice Academy, que es donde jugué antes de ir a Florida. ¿Por qué no era el camino? ¿Qué viste de malo? ¿Qué cosas viste que no te gustaron? Es muy raro porque vos vas con la idea de Estados Unidos, de todos los lujos, todo lo que se ve, lo que vemos nosotros, y no es así, ese nivel no es así. Es inentendible, entendido hoy, no sé por qué, pero es un nivel, digamos, donde van los chicos después del high school para prepararse 1 o 2 años a la universidad. Y los estudiantes comunes no van, o sea que es casi todos jugadores, sí, atletas, que no tienen buenas notas en el secundario y van ahí, digamos. Unos vagos, unos atorrantes, va. Es así, es que es así. Ah, mirá. La verdad que es así, vos vas y estás con chicos de Brooklyn, de Bronx, todos estos barrios que son muy duros allá, y te encontrás con cosas que no esperabas nunca, digamos. Claro. Sí, es un nivel, es una... Cosas ásperas, ¿no? Cosas violentas, agresivas. Sí, sí, la verdad que sí. Distintas. Muy distinto, muy distinto. Pero bueno, la peleé y me fue bien el tiempo que estuve ahí. Pero bueno, hay muchas cosas que realmente no podía aguantar porque era un lugar, no teníamos vida, por decirte, social. Estábamos en medio de la nada, digamos, Boston estaba 20 minutos, pero no había forma de llegar. Claro. Estábamos tapados de nieve, la escuela, entre comillas, no funcionaba, tenía clases en una casa, era muy duro. Y entonces, ¿dominabas bien el inglés o no? Sí, yo estudié acá hasta los 15, 16 años y después, una vez que vas allá, te acostumbras muy rápido. Bueno. Sí, por suerte eso no fue... No es mi caso, no, pero... No sufrí la adaptación. Y bueno, así que ese año, ahí estuve 3, 4 meses, me volví, y al año siguiente ya conocía, digamos, un poco más el ambiente, a qué lugar tenía que ir, a dónde se fijan más los reclutadores, y bueno, ahí decidí ir a Rice. En ese primer lugar que fuiste, ¿no? Te lo pregunto sí. De una. ¿Había droga? ¿Había todo ese tipo de cosas? Hay de todo, hay, sí, de todo. Hay de todo. Hay de todo. Es jodido mantenerse en tus cabales, ¿no? Es embromado andar por la derecha, ¿no? Sí. Especialmente nosotros, había otro chico más internacional que estábamos con los ojos abiertos todo el día. Era nuestra primera experiencia así, no lo podíamos creer. Claro. Y además lo raro era que éramos el segundo mejor equipo del país. Sí, mejor equipo, y le ganamos al número uno, y tuvimos número uno un tiempo, y tuvimos del equipo que éramos 12, 10 chicos fueron a división 1 y 5 o 6 a escuela realmente grande. Sí. Así que era muy raro, pero bueno, por suerte tomé el otro camino, a un lugar mucho más decente, más responsable, y me fue muy bien, por suerte. ¿Tuviste contacto con otro cordobés, con Juan Fernández, que también está, sí, jugando? Así es, porque cuando estaba en Rice, en la academia de Rice, estábamos a 20 minutos por ahí. Cuando empezó la temporada no teníamos ni tiempo de vernos, pero cuando terminamos los dos nos cruzamos varias veces ahí, inclusive entrené con ellos, tuve un contacto en la universidad, una posibilidad de quedarme. ¿En Temple? Sí, así es. ¿Y en qué idioma hablaban? ¿En cordobés? En cordobés, va. ¿Y cuarteto a full o no? Sí, buscábamos algo. No pone cara muy linda cuando le ponen un cuarteto, pero... había que ponerlo. Sí, y Fernández ni hablar, porque no, era un desastre. Bueno, ¿qué posición jugás? ¿Cómo es tu físico? ¿Cuánto medís? Contale a la gente, ¿cuáles son tus ambiciones? ¿A dónde querés llegar? Bueno, mido 1.92, 92 kilos. Juego desde... empecé como 1 y 2. Algunos dicen que soy 1, otros dicen que fue mejor de 2. Ahora este año en FIU, que es Florida Atlantic, terminé jugando... de las tres, inclusive por mi físico, sí. A veces me tocaba jugar de cuatro para defender, digamos, cuando estábamos en una formación chica y un solo grande, me tocaba jugar de cuatro para defender al otro equipo. Así que puedo hacer un poquito de todo, me gusta ayudar al equipo en lo que pueda. ¿Y tus aspiraciones cuáles son? Mis aspiraciones, pues, desde que me fui, desde chiquito, fue ir a la NCAA. Siempre estuve bien claro, la liga es un sueño, liga nacional y Europa y lo que sea, pero que esto lo puede vivir una sola vez en la vida, y es en esta edad, y si no lo haces, después no lo vas a hacer más. El profesionalismo va a ser siempre. Así que mis aspiraciones ahora es llevar de la mano el estudio, si puedo, termino bien, graduarme, hacer una buena carrera en la universidad, y ahí a ver qué puertas se abren, pero mi idea es seguir en el básquet. Unos cuantos años. ¿Te ves en la NBA o no? Es muy difícil la NBA. Estando ahí se ve muy cerca, pero es un camino largo, realmente. Si vos te pones a pensar, somos 300 universidades, más o menos, de división 1 solamente. Hay 3 divisiones. Y seleccionan por año 60 chicos, de los que 20 son internacionales, así que quedan 40. Y la NBA es un sueño, es una aspiración. Pero hay que ser realista que es muy difícil. ¿Cuántos años tenés ahora, Pablo? Cumplí 21 ahora el marzo pasado. Estamos hablando con un chico de 21 años, ¿no? Y usted lo escucha del otro lado y el tipo tiene una claridad realmente impresionante, que se fue muy joven. ¿Y qué estás estudiando? Porque obviamente que el básquet es la meta, pero en el medio tenés el estudio. ¿Qué carrera estás siguiendo? Sí, ahora comienzo con comercio exterior. Este va a ser mi segundo año, pero el primer año tenés que hacer materias básicas. Y recién ahora, cuando junté una cantidad de créditos, elegí la carrera. Así que ahora me inclino por el comercio exterior. Bueno, ¿y cuánto tiempo te va a llevar la carrera? Y en teoría, si vas a tiempo, te dura 4 años, que son los 4 años que tenés para jugar, y un semestre más, digamos. El verano, el invierno nuestro, el verano de eso. ¿Apostás a quedarte esos 4 años y después ver qué pasa? Sí, mi idea es ir viendo. Lo mismo dije el año pasado cuando me fui... Y que voy a ver cómo están las cosas. Fue mi primer año, un año duro, muchos altibajos, lo que un proceso mismo de adaptación, que es natural. ¿Estás solo o viajaste acompañado? No, estoy solo, desde el primer viaje. ¿Desde el primer viaje? Sí. Bueno. Y bueno, yo vivía... Actitud no te falta, Pablo. No, la verdad, y si vos soñás con algo y estás convencido y te gusta, no hay problema. Digamos, la familia, los amigos, los afectos van a estar siempre. Bueno, buenísimo. Y en el año, por ejemplo, ¿cuántas veces esos afectos, tu familia, tenés oportunidad de verlos o cruzártelos? ¿Poco? Sí, muy poco. El año pasado, por suerte, fue mi mamá y mi hermana para las fiestas. Sí. Y este año fue mi papá, que es la primera vez que fue y que me vio jugar allá. Así que, bueno, espero que tengan la posibilidad de ir de vuelta. Dale. ¿Y acá qué chances te ves en la Argentina en algún momento de jugar? De acá me veo, tuve una chance inclusive antes de irme el año pasado, ahora también, pero la verdad que estoy muy cómodo, cada vez me adapto más y quiero seguir disfrutando unos años más de lo que es la vida y los universitarios, pero la liga como Europa y cualquier buena liga de profesionalismo, o sea, es un sueño. Hace un rato hablamos con Manu Ginóbili, ¿no? Durante unos cuantos minutos aquí en la red, en todo red. Y bueno, yo siempre tengo esa sensación de que los jóvenes, tu caso, el caso de Lobito Fernández, los chicos que están dando vueltas por diferentes equipos en la Liga Nacional, los tienen como espejo. ¿Vos mirás el accionar de cada uno de estos grandes jugadores argentinos que son embajadores deportivos, no por lo que producen adentro del campo de juego, sino por todo lo demás, ¿no? Porque adentro son indiscutibles, no hay nada que decir ni reprocharle, pero por el ejemplo, por esa cosa que dice Manu, con esa humildad, no, yo no dejé de hacer pesas porque si no pierdo lo que hice durante el año, dentro de 10 días empiezo a correr, tengo la cabeza puesta en el preolímpico, tipo que tiene una cuenta bancaria que no terminás en tu vida de contarla, y que privan otras cosas y que se cuidan y se mantienen como profesionales toda su etapa, toda su carrera, todo el año. ¿Ustedes miran eso, ven eso, hablan de eso? Sí, es increíble. Primero que allá son muy respetados los jugadores argentinos. Manu es una estrella increíble y Luis está ahí igual que él, al igual que Carrito Delfino. Más allá de como deportista es increíble lo que son como personas. Demuestran un profesionalismo que han tenido desde mi edad. Y sí, la verdad que uno trata de imitarlo. La verdad, doy fe, estuve con Manu hace un par de años, porque gracias a Dios tuve la suerte de compartir una cena con él y Fabricio, y realmente son personas muy simples, y una humildad, y que vos te pones a pensar, como dijiste vos, la cuenta bancaria que tienen, y son súper estrellas allá, y una humildad, y nunca pierden el profesionalismo, ellos laburan, y bueno, por eso a todos les fue como les fue y les está yendo. Claro. Y uno trata de seguir lo más que puede. Ese es el espejo, y qué espejo tenemos. Bueno, Pablo, la verdad, grata sorpresa, no te conozco personalmente, pero bueno, ya con escucharte da gusto saber que... Viste que te dicen, nah, la juventud está toda perdida, y... Y vos ves y escuchás este tipo de casos, gente que se va de muy pendejo, 18 años, a Estados Unidos, un lugar que podía haber ganado para cualquier lado, menos para el lado que agarró, y bueno, vale decir que todavía hay juventud, hay juventud para poder creer y pensar que no todo está tan perdido. Bueno, un gusto enorme, y nada, lo mejor para vos, Bueno, Fabián, muchísimas gracias, y un gusto enorme también hablar con vos. Muy bien, Pablo Bertone, jugador de Florida, en la NCAA.